Dice mi compañera Lorena que espera que también le abran el sistema de crédito al municipio que plantearon aquí, que les daban a todas las empresas. Bueno, pues agradeciéndoles la invitación, decirles que por suerte algunos de ustedes tomó la decisión desde hace muchos meses de estarme mandando mensualmente un informe que hacen por ahí, y lo he venido siguiendo de tiempo. No lo entendía muy bien, creo que todavía no lo entiendo muy bien qué significa lo que hacen. Vi con y escuché con mucho agrado el optimismo con que Toño planteó lo que ustedes hacen. Me da mucho gusto. Y me da mucho gusto ver una variable que no es muy común en mi pueblo, en Aguascalientes, que es ver caras conocidas de mucho tiempo, pero también ver muchas caras nuevas, que creo que es un tema esencial en Aguascalientes y que desgraciadamente se nos ha quedado corto. Decirles que me ha tocado vivir muy de cerca el desarrollo económico del estado de muchos años. Me ha tocado vivirlo muy cerca y que finalmente me apena lo que le pasa a mi estado. Si vemos los números de enero del 2006 a diciembre del 2009 en el Seguro Social, con todo el escenario que me quieran explicar de la caída económica mundial, las exportaciones, todo lo que me quieran decir, 32 empleos nuevos en 3 años en el Seguro Social. Entonces, la vara mágica que trae aquí, que pone a funcionar los negocios, los hace competitivos y los hace exitosos, bueno, pues van a tener un aliado y un asociado en el gobierno que va a trabajar conjuntamente con ustedes, y que espero que todos estos temas que he escuchado a través de mi vida pública, muchas iniciativas y muchos esfuerzos como este, otros muchos, que finalmente muchas veces se truncan porque no hay las condiciones para poderlo hacer. Creo que para que todo esto se dé, se necesita un entorno que permita que los negocios también se den. Creo que no lo escuché. Lorena hablaba de la seguridad. Bueno, yo creo que sin seguridad difícilmente vamos a tener un entorno adecuado para las inversiones. Me parece que el estado de Aguascalientes tuvo en los últimos años, si bien nada comparado con lo que está pasando en el país, en muchas regiones del país en los temas de inseguridad, pues estábamos tan acostumbrados a tener un entorno tan favorable que 3, 4, 5 situaciones muy graves que sucedieron en el estado pues provocaron que se dieran señales de pocos ojos, que finalmente creo que en los últimos meses, cuando menos así lo leen las encuestas, en los últimos meses hemos tenido un escenario mejor que el que teníamos hace 1 o 2 años. Creo que hay un reto importantísimo en gente como ustedes. Y el tema es muy sencillo. Necesitamos crear las condiciones para que los que tienen recursos los inviertan, y necesitamos crear empleos en Aguascalientes. Mientras no creemos empleos en Aguascalientes, todo lo que me digan no va a funcionar. Y necesitamos pues darle garantías al capital, darle todos los instrumentos necesarios para que pueda esto funcionar. Y creo que se necesita una política de Estado en torno al desarrollo económico. Y por eso cuando me presenté dije que lo único que iba a hacer era un facilitador de que se pudiera dar. Creo que la tarea de los gobiernos es muy clara, sobre todo el desarrollo económico. Fui secretario de Desarrollo 24 años, y en el Senado de la República como senador, pues prácticamente llevé la agenda económica del grupo parlamentario del PRI en el Senado, hicimos una serie de modificaciones y actualizaciones, y a lo mejor cuesta trabajo entenderlo, pero posiblemente era el senador que más trabajaba con la Secretaría de Hacienda, con la de Economía y con la de Energía, siendo de un gobierno, de un partido diferente al que estaba en el gobierno, pero buscando que tuvieran las cosas. Como también, como senador de la República, lo único que hice fue buscar gestionar sus Aguascalientes, porque si no es un tema de que el gobernador sea de mi partido o no sea de mi partido, es un tema en el que tanto Lorena como yo fuimos posiblemente los gestores más importantes de recursos para el Estado en los últimos años en el Congreso, porque nuestro tema era muy claro, el tema era Aguascalientes, no era de partidos. Y creo que esto les puede dar una garantía de que si confían en nosotros con su voto, porque necesitamos el voto de cada uno de ustedes para poder llegar, de esta manera no vamos a llegar, van a encontrar un gobierno que va a generar las mejores condiciones en el país para que se dé la inversión en Aguascalientes. A mí me duele mucho ver lo que pasó en Aguascalientes en los últimos años. Y me duele mucho lo que pasó en Aguascalientes y posiblemente pasó en muchos estados, pero a mí en lo particular, mi tema y mi responsabilidad es la de Aguascalientes en este momento. Desaparecieron las clases económicas. Los grupos económicos regionales y locales prácticamente en todo el país desaparecieron. Y creo que en mucho, fueron por la ausencia de políticas públicas adecuadas en su momento. Hace, cuando se dio el último quebranto económico del país, en 1995, y un acuerdo a la dinámica que tenían los empresarios de Aguascalientes en la inversión. Y todo el mundo estaba metido invirtiendo, y todo el mundo, obviamente, le debía a los bancos para su crecimiento. Y los dejaron solos a los empresarios. No hubo quien diera la cara con los empresarios. Y de un día para otro de estar pagando intereses del 12%, resulta que se fueron los intereses al 150%, las empresas sin vender, sin complicaciones. Y bueno, me parece que no oí nunca a nadie que levantara la mano para decir lo que estaba sucediendo en ese momento. Y creo que fue una poda terrible para el país y para los grupos económicos regionales, porque así como desaparecieron los grupos económicos regionales, los de Aguascalientes, pues si vemos los de Jalisco, los de Nuevo León, los de muchos lugares de la República desaparecieron. Y creo que esa mala experiencia no la debemos de volver a vivir. Creo que las decisiones que se tomaron, por ejemplo, en la crisis del año pasado, bueno, fueron muy atinadas en el sentido, por ejemplo, que en un escenario de crisis, bueno, por lo menos los intereses no aumentaron. Si hubieran aumentado los intereses, hubiera habido una situación complicadísima para las empresas nacionales. No sé ni siquiera si se sensibiliza el tema en lo que significa. Ok, se dejaron de vender automóviles, se perdieron empleos en la exportación, se perdió mercado, todavía estamos en esos temas, pero finalmente se tomaron medidas adoptadas principalmente desde el Banco de México. Y digo esto por la importancia que tiene lo que el Estado hace. Porque muchas veces escucho como que se pueden dar muchas cosas sin que el Estado tome decisiones. Y creo que la mayor parte de las decisiones, para bien o para mal, se toman desde el Estado, se toman desde los gobiernos. Y creo que la propuesta que tenemos de Lorena al frente de la presidencia municipal y de Carlos Lozano al frente de la gobernatura le podrá dar rumbo y certeza a este Estado para recuperar lo que hemos perdido en los últimos años. Creo que se necesita una política facilitadora del gobierno. Ahorita se manejó aquí como que Endeavor resuelve el problema así, no sé, se me hizo así como que estábamos hablando de una vara mágica. El que se asociaba con este tema iba a resolver sus problemas. Ojalá. Ojalá. Ojalá. No, yo creo que no es solamente un tema, dice que con trabajo. O sea, es un tema de trabajo, pero es un tema de inteligencia y es un tema de estrategia y es un tema que complica mucho más las visiones, etc. Hace 15 años que la Bosqueles no es un parque industrial. Todas las inversiones empresariales importantes en la región se han ido a otros estados de la República que son vecinos. Hace 12 años que cambió el gobierno en Aguascalientes, que hubo alternancia. Y yo quisiera acordarme, muchos de ustedes lo tendrán presente, no había un proyecto que buscara esta región que no viniera primeramente a Aguascalientes. Y llegó un momento que nos pidieron que ya no trajéramos inversiones al estado, porque estábamos complicando principalmente el tema del empleo. Me dicen en donde quiera que nos pagamos, sí, trae empleos, pero trae a los que paguen mejor. Pues mientras sigue siendo una oferta a la mano de obra, no vamos a tener empleos bien pagados. Hace 12 años, cuando los jóvenes estaban recibiendo en la universidad en Aguascalientes, los comenzaban a contratar desde el octavo o noveno semestre para garantizar que tuvieran para que tuvieran la gente preparada, profesionistas que se requerían. Y todo eso que pasó porque había políticas públicas adecuadas en Aguascalientes. Y me dicen, bueno, es que el mundo funcionaba de esa manera. No. En los 80, que es la década perdida de América Latina, fue la mejor época de crecimiento de Aguascalientes. Y llegó Nissan, llegó Xerox, y llegó Texas Instruments, y llegaron un montón de empresas. Que para bien o para mal son las únicas que sigue habiendo, porque no han llegado nada. Entonces, yo creo que hay un reto importante, en Aguascalientes de trabajar conjuntamente con el sector privado. Creo que el sector obrero es realmente ejemplar en Aguascalientes, creo que funciona muy bien el sector obrero en el estado. Y soy un convencido de que la única manera de combatir la pobreza es generando riqueza. Y que si no se genera riqueza, difícilmente vamos a combatir la pobreza. Y como decía Lorena, soy un convencido de que tenemos que desterrar la entrega de despensas en Aguascalientes. 60.000 despensas se entregan mensualmente, 60.000 familias viven que se les entreguen una despensa. Y obviamente comienzas a hacer a la gente sana, comienzas a hacer a la gente dependiente, le quitas a la gente la dignidad de lo que significa ganarse con bueno o con malo o con el salario que quieras, pero resulta que es un privilegio tener trabajo en Aguascalientes en este momento. Y necesitamos hacer algo juntos, los empresarios, la sociedad civil y el gobierno, para poner a jalar la máquina esta otra vez. Y creo que sabemos cómo hacerlo. Vi que apareció Pedro Aspe. Estamos trabajando desde hace meses con Pedro Aspe para ver qué tenemos que hacer en Aguascalientes para una serie de cuestiones. Y con otras muchas gentes que son el prototipo de esas gentes que están allá arriba y que traen su varita mágica y que saben cómo resolver las cosas. Los vamos a traer y los vamos a hacer juntos. Decirles, ¿de dónde crecen las empresas si no hay financiamiento? ¿A quién le prestan? Yo vi de aquí como que se resolvía todo el tema del financiamiento, pero es la primera vez que lo oigo en mucho tiempo. ¿A quién le prestan los bancos? ¿A quién le presta para actividades productivas? Aquí hay muchos empresarios, conozco, a muchos conozco desde sus orígenes las empresas por sus padres y he visto los problemas que han sufrido de mucho tiempo. No hay banca de desarrollo en este país. Hace 30 años fue gobernador de este estado el profesor Esparza Reyes. Y resulta que el gobernador en ese momento, bueno, había una práctica Había una práctica en el gobierno que, de acuerdo a la relación que tenía el gobernador con el presidente de la República, cuando hacía su informe, le mandaban o a un secretario de mucho nivel, si era parte del presidente, pues le mandaban a uno de un nivel muy bajo si lo querían, si quería el presidente que se viera que era un gobernador de segunda o de tercera. Y siendo gobernador de Puerto Rico, le mandaron de representante al director de Nacional Financiero, cuando te mandaban al secretario de Gobernación, al de Hacienda, al de Agricultura, al de Comercio. Entonces era decir que el gobernador era de bajo perfil en su relación con el presidente de la República. Y me dijo, oye, viene de representante del presidente y director de Nacional Financiero. Dije, buenísimo. Se abrió la sucursal de Nacional Financiera en Aguascalientes, que hacía 22 años que no se abría una sucursal. Y cambió el estado. Porque hay emprendedores en Aguascalientes, porque la gente es de trabajo, como tú, Pedro lo tiene. Entonces, necesitamos hacer una serie de cuestiones que pongan esto otra vez a funcionar. Pero nosotros, como gobierno, Lorena ya dijo lo que va a hacer. Nosotros como gobierno lo que tenemos que es facilitarles a ustedes que ustedes lo hagan. El gobierno ni debe de hacer inversiones en empresas. Ok, tenemos que generar infraestructura. Y tenemos que generar infraestructura que sea muy competitiva en la región. El que quiera hacer parques industriales le vamos a ayudar a hacerlo. Pero el gobierno tiene que tener un parque industrial que lo haga mucho más atractivo, porque el día que queramos traer una empresa, lo que sea necesario hay que hacerlo para que la empresa se ponga. Hace unos días hablé con el gobernador de San Luis Potosí y me dijeron, no le puedo contestar porque está sentado con los de Volkswagen y tengan buscando dónde ponerse. Hasta que se nos va. Hace el Nissan llegó en el 80. Empezamos a trabajarlo en el 79. Y se puso la primera piedra en el 80. Cuando Nissan se vino, nos dijeron que necesitaban aeropuerto. Nos dijeron que necesitaban gas. Nos dijeron que, bueno, obviamente el tema sindical, que aquel entonces tenían un problemón en Cuernavaca, se resolvió. Nos pidieron una serie de cosas. Todo está bien a los pedidos. Escuela japonesa, hospital japonés, toda la infraestructura y todos los servicios que necesitan los japoneses. Y no han vuelto a venir en esos japoneses a Guastelé. Entonces, tenemos que retomar el destino y lo tenemos que retomar todos juntos. Y queremos ser asociados de ustedes. Que este recurso de inteligencia y de voluntad que tienen ustedes, pues que lo hagamos juntos para poner a funcionar este estado. Vamos a hacer un sistema estatal de financiamiento. Se lo vamos a entregar al sector privado. No se trata de políticas populistas. Se trata de políticas efectivas. Lo va a promover el Estado con la intención de entregárselos a los empresarios. Quisiéramos y vamos a hacer el intento de que se haga un banco local. Que vamos a invitar a los empresarios locales a que se metan a hacerlo. El gobierno va a tener la iniciativa de hacerlo. Estamos preparando con el Consejo Nacional Agropecuario el parque agroindustrial más moderno de este país, con la intención de decir, aquí está el proyecto, ¿qué tiene que hacer el gobierno para que esto funcione? Y ustedes quédense con él. No es papel del gobierno meterse en los espacios del sector privado, pero sí es clarísimo lo que tiene que hacer. Con Gonzalo Padilla vivimos una experiencia que nos logró llevar a la Olimpiada. Siemens le dio un contrato a una empresa, estamos hablando de 1996, le dio un contrato a una empresa de Peralta para que le hiciera un trabajo. Tronó la economía del país y la empresa le dijo, ahí nos vemos. Y era un contrato asociado a Volkswagen, arneses. Y vinieron y nos dijeron que si podíamos ayudar porque nos necesitaban hacer en un mes. Sin haber nada, dijimos, a ver, díganos qué tiene que hacer el gobierno. Porque el que va a producir es usted, díganos, a nosotros qué nos toca, y vemos si lo podemos hacer. Y lo hicimos. Y en un mes estaban produciendo. Un día esta empresa tuvo un problema. Y esta empresa abastecía la línea de producción de Volkswagen en la planta de Puebla en la línea. Tenía que ponerle el producto en la línea. Y si una empresa fallaba, pues fallaba toda la línea de producción. Si tuvieron un problema, iban a parar la línea de producción y obviamente, pues, se han de imaginar la multa que iba a tener la empresa por parar esa línea de producción. Y nos dijeron que necesitaban un avión para llevar un producto a sacarlo de Aguascalientes y ponerlo en Puebla. Dijimos, réntelo. Entonces ya preguntamos en Guadalajara, en León, en Calvary, no conseguimos avión. Este no es el del gobierno. Ahora que no me animo ni siquiera a decirle al gobernador que lo presta. Bueno, finalmente le pedimos al gobernador que si prestaba el avión, desmantelaron toda la parte interior del avión y subieron los armeros. Y no hubo problema. Y no pararon la línea de producción. Digo esto porque son los detalles del diario. Son los detalles que hacen que una empresa funcione, salga adelante, no. Una empresa que es la textilera todavía, la empresa de confección más grande del estado. Hace unos 15 años me mandó el gobernador a hablar con el dueño de la empresa. Y fui y le dije, ¿sabes qué? Me dice el gobernador que te diga, te aseguro que él no te va a cerrar la empresa. Que Hacienda no te va a cerrar la empresa, ni los bancos te van a cerrar la empresa. El único que va a decidir si cierra la empresa es tú. Y si tú la quieres cerrar, ahí sí no podemos hacer nada. La empresa tiene 5.000 trabajadores ahorita. Y digo todo esto porque hay que vivir muy cerca de los temas de las empresas. Y sabemos hacerlo, pero los que tienen que generar la riqueza son ustedes. Nosotros generaremos las condiciones para que lo hagan. Vamos a iniciar, ¿qué es Juan Carlos? ¿Cuándo? El 18 vamos a iniciar una consulta. Los quisiéramos invitar a que participaran. Juan Carlos les dará algunos detalles ahorita adicionales. Lorena y yo lo estamos haciendo este tema. Estamos convocando a 10 encuentros municipales con 2.000 gentes. Estamos convocando 240 charlas donde estamos planteando que cada una de 100 gentes van a participar de 4.000 personas y 12 diálogos con grupos prioritarios, 1.200 participantes y 6 foros temáticos de progreso económico, empleos y mejoras salariales, cultura de la legalidad y la seguridad pública, bienestar social y calidad de vida, buen gobierno, educación de calidad, medio ambiente. Ayúdenos a participar, a corregir y a darle futuro a este estado, que se lo merece, y creo que se puede muy fácilmente si nos ponemos las pilas todos y hacemos cada quien lo que nos corresponde. Van a encontrar en Lorena y en un servidor, muchos de ustedes ya nos conocen de mucho tiempo, van a encontrar una respuesta siempre a cualquier tipo de situación que nos hagan saber como empresarios, y creo que juntos podemos darle otra vez dinamismo a este estado. La fortaleza, la debilidad de Aguascalientes es su tamaño, pero creo que también es una fortaleza impresionante que sea un estado tan pequeño. Creo que el tema de seguridad, fíjense lo que voy a decir, creo que el tema de seguridad se resuelve más fácilmente que el económico. Nos vamos a llevar mucho más tiempo en resolver el económico que el de seguridad. Si ponemos a las mejores gentes al frente de cada uno de los temas en Aguascalientes, como se hacía antes, a las mejores gentes, ni cuates ni cuotas, vamos a sacar adelante este estado. Pedirles que confíen en nosotros, que nos ayuden, y que vamos a ser unos aliados de ustedes si les va a ir muy bien. Gracias. No, no, no. hermano, muchas gracias. Pasaba preguntas, respuestas, comentarios. Yo empiezo acá por la izquierda. ¿Salomón, tienes algo? Sí, por favor. ¿Y alguien más? Yo he escuchado dos conceptos de parte de tus invitados.